Psicología social en el medio de esta pandemia, las intervenciones psicosociales que se están llevando a cabo. Hablamos, por ejemplo, de lo que sucede en la CAC, la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario, Ni un Pibe Menos por la Droga, y mucho más al respecto en relación a las intervenciones psicosociales. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es psicóloga social, Beatriz Millán, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, Beatriz, preguntarte en general un poco la mirada psicosocial ante esta pandemia. Sí, bueno, para esto me tengo que remitir un poco también a cuando yo empecé en la CAC, en Ni un Pibe Menos por la Droga, hace un año aproximadamente. Trabajo con un equipo interdisciplinario y empezamos a trabajar en ese momento en un CEPJA, que es una institución educativa de la comunidad donde nosotros trabajamos, en Guaymallén, en la zona de Belgrano y Pedro Molina, y con una modalidad taller con el equipo que trabajamos empezamos abordar las problemáticas de consumo de sustancias desde la prevención. Y en ese trayecto de ir trabajando con los jóvenes y las jóvenes de la escuela y también con adultos, la comunidad educativa, se fueron sumando otros jóvenes que si bien no eran de la escuela, estaban en búsqueda de un espacio y con la necesidad de dejar de consumir. Y bueno, con estos jóvenes después pasamos a tener un espacio propio en el local y empezamos a trabajar, a profundizar en esas situaciones, en esas vivencias familiares, en ese contexto que los llevó y los ha llevado en su momento al consumo. Estábamos en ese proceso grupal, ¿no?, de ir formando un grupo cuando irrumpe en nuestras vidas el coronavirus. Uh-huh. Y el protocolo, ¿no?, del COVID-19 y el aislamiento físico, y bueno, entonces no nos pudimos ver. Entonces, ante esa situación, con mis compañeros de equipo dijimos, bueno, que ¿cómo hacemos para seguir acompañándolos? Y los empezamos a llamar a cada uno para saber cuáles eran sus condiciones concretas de vida, cuáles eran sus necesidades, con quién estaban viviendo, si tenían trabajo, porque muchos de estos jóvenes no tenían como un trabajo fijo, con mucha precarización. Entonces, bueno, ahí nos enteramos de que algunos se habían quedado sin trabajo, y por lo tanto sus necesidades más básicas como la alimentación y los artículos también de limpieza para prevenir el coronavirus no estaban siendo satisfechos. Entonces, bueno, a partir de eso y en articulación con un movimiento social pudimos como poder ir, que estos jóvenes pudieran tener comida y estos artículos de limpieza. Y a partir de lo que ellos nos iban contando y de sus necesidades, fuimos en un grupo de WhatsApp armando distintas rutinas de deporte, de recreación y de hábitos también en cuanto a lo cotidiano, porque bueno, justamente esto de estar trabajando, de estar en actividad a no hacer nada, es una situación como que se vive con mucha ansiedad y con mucha angustia. Uh-huh. Y a partir de eso, de rutinas que subíamos con respecto a hacer cosas en sus casas, de profundizar en la limpieza, de ordenar, de pintar también, ¿no? De que tuvieran como una tarea también donde centrar la atención, ¿no? También se dio entre ellos una un ir y venir de contar experiencias, de cómo lo estaban viviendo, cómo la estaban pasando, con momentos de abstención también. Entonces, bueno, se dan fuerzas entre ellos para decirse, bueno, esto ya va a pasar, pero fuerza, lo mejor es dejarla, ¿no? Siempre como en un continuo poder sostenerse entre ellos. Uh-huh. Y yo creo que en esto de no poder poder vernos y de poder verse, el aprendizaje también a través de cómo ha sido esto del WhatsApp, ¿no? Que si bien no tiene como la fortaleza de lo presencial, pero ha sido una forma también de aprendizaje para poder aprender a sostenerse y a contenerse entre ellos, de poder acompañarse, de saber que en una situación así de complejidad como la problemática de consumo y con un contexto de pandemia, ¿no?, donde todo se agudiza mucho más, lo esencial pasa a ser el otro, ¿no? El sentir que sos contenido y podés contener, que sostenés y podés ser sostenido, ¿no? Como esa gran experiencia, esta modalidad de interacción de solidaridad ante el otro, que es esa experiencia y ese aprendizaje que vienen haciendo, ¿no? Concretamente te estoy sintetizando un montón de cosas que nos han pasado durante todo este tiempo, y ahora en esta apertura que hay también del protocolo, ¿no?, el volvernos a ver también con muchas ganas, que los chicos nos dicen que estas ganas de poder volver a lo presencial, ¿no?, en esta situación que realmente ellos también lo padecen ellos, lo hemos padecido también nosotros como equipo interdisciplinario, el no poder estar en forma, en ese acompañamiento presencial, que para nosotros es lo más importante, que bueno, y que en este contexto cambió de forma, ¿no? Pero que hemos podido seguir logrando acompañar, y también que ellos hayan aprendido acompañarse, porque justamente ellos están viviendo como grupo esta necesidad de querer salir de esta situación de consumo de sustancia, ¿no? Uh-huh. Que realmente lo han vivido y lo viven por momentos con mucho padecimiento. Entonces es esencial el acompañamiento y esencial esa fuerza grupal también que se vive. Beatriz, qué necesario lo colectivo, ¿no? En esta uh-huh. instancia sale mucho a la luz en tu relato y en un mundo donde claramente nos quedamos en casa, y en la medida en lo que se puede, quién se puede quedar en casa, y las grandes desigualdades entre un quedarse en casa y otro. Pero bueno, donde la manera de ir previniéndose y no generando contagios ha sido esta. Sin embargo, eso no significa el aislamiento, ¿no? Uh-huh, ¿cómo uh-huh. Lograron poder, de distintas formas, como has ido relatando, poder sostener lo colectivo, ¿no? Y ese es un aprendizaje también, en este sí. caso, en lo que concretamente vienen haciendo, que es un montón, en este espacio del CAC, pero también la mirada de lo psicosocial, desde este enfoque de la psicología social, uh-huh. apostando a lo colectivo, en cualquier lógica en la que tengamos que atravesar esta pandemia, ¿no? Sí, totalmente. Sí, por eso yo decía este distanciamiento físico, ¿no? Pero no el distanciamiento social. Uh-huh. ¿No? Como, cada uno en su casa, quien ha podido, ¿no? Porque claro. No para todos ha sido igual. no todos estamos en el mismo barco. Claro, exactamente. Dentro de las posibilidades de cada uno, es poder tener como esta mirada hacia el otro, hacia los demás, a quienes están padeciendo, la están pasando muy mal. Entonces, sobre ello es esta mirada, sobre ellos, ¿no? Es esta construcción de la salud mental, que es una construcción colectiva. Claro. Desde nuestra concepción y desde el posicionamiento de la psicología social. Claro. Bueno, que además... Y además rompe y a la vez aporta otra mirada, esta mirada muy importante, ¿no? De entender, por ejemplo, esto que decís de que la salud mental es una construcción colectiva, ¿no? Y estos aportes que trae la psicología social en un momento donde hay una exacerbación, de alguna manera, mucho más grande de lo que se viene sucediendo en relación a el individualismo, en relación, ¿no?, a este miedo hacia el otro, la otra, ¿no? Sí. Bueno, a mí me ha tocado como vivir como el otro polo, ¿no? Uh-huh. Como este donde el valor está si estamos juntos, claro, estamos juntas, ¿no? Como en esto de la solidaridad que realmente se ha... yo creo que ha prevalecido. Entonces, uh-huh, realmente creo que es una modalidad de interacción. Yo no creo que quede a la vista, ¿no? Que si bien, bueno, hay sectores donde no sé, prevalece más el individualismo, pero me parece que la gran experiencia ha sido como decir, Mendoza y Argentina como pueblo prevalece la solidaridad. Creo que eso es como una experiencia muy, muy movilizante y muy fuerte también, ¿no? Porque parece que no, ¿no? Claro. Previo a la pandemia, o sea, no, y después estamos en esta experiencia pasando por esta situación y te das cuenta de experiencias así que realmente conmueven de mucha solidaridad. Totalmente. Bueno, qué necesario esto que esta experiencia que nos relatás, Beatriz, y que necesario seguir reflexionando al respecto y seguirnos pensando en la forma que vaya tomando esta pandemia, que muy claro no tenemos cuándo termina de pasar, pero esta instancia de entender que nos tenemos y que no estamos en soledad, ¿no? No. Sí, totalmente. Eso, yo creo que es eso lo más importante a resaltar y a trabajar, porque nunca estamos solos en realidad. Nacemos dentro de otro cuerpo. O sea que por más ideologías que haya, ¿no?, dando vueltas de que somos individuos aislados o fragmentados, o que quieren llevarnos a la fragmentación, realmente, bueno, se ve como una fuerza muy grande de que no es así. Que la realidad nos muestra otra cosa, que nos muestra gente que realmente lucha y lucha junta, y bueno, ¿no?, que vamos también, que hay sectores que vamos construyendo la salud mental en una forma colectiva, como antes te decía. Y también quería como aclarar, ¿no?, que en este proceso de acompañar a los chicos en la CAC, Ni un Pibe Menos, realmente este trabajo, bueno, no es posible si no se hace en equipo, ¿no? No es muy difícil cuando uno trabaja en problemática de tanta complejidad en lo económico, en lo social, ¿no?, en la salud, y realmente creo que de nuestra CAC está como esa unidad y ese poder tirar para adelante todos juntos, desde la directora que es la Pisi, que en este momento no me acuerdo su apellido, pero bueno, también como que tengo presente a mis compañeros, a la Suya y Peña y al Bruno Pacchetti, que bueno, que son parte de nuestro equipo y que juntos también hacemos todo lo posible para seguir acompañando a los jóvenes. Bueno, Beatriz, la verdad que un gustazo poder escucharte y nos seguimos encontrando en cualquier momento al aire. Bueno, muchas gracias.